de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. ¿Sabía usted que toda luz es hecha de color? Los objetos no tienen color en sí mismos. El color está en la luz. Si usted remueve la luz del más hermoso ramillete de flores en el mundo, el ramo quedará sin color. Me siento apenado por personas que jamás han visto la luz. Ellos no conocen las bellezas que yo conozco. Veo las maravillas que ellos no pueden ver, pero ellos ven cosas que yo no puedo ver. Tienen, por decirlo así, una visión interior muy desarrollada. Y en el plano espiritual sucede exactamente lo mismo, porque usted puede ser un creyente y, sin embargo, no ver la belleza de las cosas espirituales. Eso es porque usted está caminando en la carnalidad. El apóstol Juan escribió: "Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado". Y en el libro de los Salmos leemos: "Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas". Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.